ONG Usui, una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Era Cyborg, programa dirigido por Rafael Martínez Cortiña, producido por Javier Maurí y realizado por Lola Guerra. Bienvenidos a la Era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri, bajo la realización de Lola Guerra. Pues comienza una semana más Era Cyborg aquí en la sintonía del 107.3 de la FM. En Radio Mairena tenemos con nosotros a Javier Mauri. Buenos días, bienvenido Javier. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli. Muy buenos días a la audiencia de Radio Mairena y a toda aquella persona que tenga la suerte de poder sintonizarnos. Pues sí, hoy vamos a reflexionar, vamos a analizar y vamos a comentar algunos programas, vamos a sacar conclusiones de algunos programas que hemos estado confeccionando. Y es obligado, pues, dar la bienvenida nuevamente y saludar a nuestro director, Rafael Martínez Cortiña. Muy buenos días, compañero. Buenos días, Javier. Buenos días, Loli. Buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenos días a nuestros patrocinadores, que tenemos patrocinadores del programa, con lo cual esto es una buenísima noticia para todos, porque esto significa que esto va mejorando y creciendo. Y buenos días a todos. Bueno, pues, ¿por dónde quieres empezar, querido Rafael? Elige tema. Efectivamente, vamos a ver, efectivamente hoy sería un día perfecto para reflexionar sobre todas aquellas cuestiones que nos han ido contando en los últimos programas, para hacer una pequeña reflexión de cómo la tecnología está impactando en nuestras vidas, en nuestras actividades cotidianas. Y entonces, Javier, yo, por ejemplo, si os parece bien, podemos hacer una descripción de cómo la tecnología ha ido impactando a lo largo de la evolución del ser humano. Podemos empezar, pues, desde el Neolítico, por ejemplo, pues cómo el fuego cambió la sociedad, la invención de la rueda, la invención de la imprenta, muchísimos años después. Quiero decir, ¿qué te parece si de repente intentamos hacer como un análisis de cómo ha ido impactando cada tecnología? Porque así de esa manera vamos a poder comprender mejor cómo todo lo que nos han contado en los últimos programas va a tener un efecto real. ¿Qué te parece? Entonces vamos a empezar con el fuego, Javier. Pues, ¿qué te parece? Sí. ¿Qué reflexiones te...? Vamos a empezar. ¿Cuál sería...? Mira, esta es una primera pregunta que yo he realizado en muchísimas ocasiones y nadie ha sabido contestarme. ¿Cuál crees que ha sido la primera tecnología relevante? ¿El fuego, la rueda o la lanza? Forman, yo pienso, Rafael, que yo sí me, es que son todos elementos, son todos herramientas. Es como si tú me preguntaras, ¿con qué te quedarías? ¿Con WhatsApp o con Facebook? ¿Qué te quedarías? ¿Con Twitter o con LinkedIn? Es que, claro, son elementos de una misma realidad. No se pueden separar. Sin la rueda, por ejemplo, pues quizá no hubiera habido agricultura, no hubiera habido desplazamientos, no hubiera habido creación de poblaciones. Sin la lanza, pues no hubiera habido caza, defensa. Y sin el fuego, pues no hubiese habido esa fuente de energía que hace que la comida sea algo más sana, ya que se puede asar, se puede cocinar, se puede usar el fuego para templar. No hubiera existido el hierro, por ejemplo, la forja, y tantas cosas. Creo que son elementos que van generando la confección de una nueva realidad, con lo cual el cerebro se va vertebrando, las redes neuronales se van vertebrando de una forma distinta y se va adaptando gracias a ese principio de la neuropsicología que se llama plasticidad neuronal. Se van confeccionando nuevas redes neuronales para adaptarse a esa nueva información necesaria que hay que procesar para poder hacer un uso efectivo de esas herramientas, lo cual se produce un hecho que es muy importante en la evolución de la especie humana, que es el aprendizaje. Importancia de estos elementos comparándolos con los actuales, pues una auténtica revolución la rueda, una auténtica revolución la lanza, una auténtica revolución el hierro, que superaba en dureza al cobre, que era lo que se usaba, una gran revolución el fuego, como hoy en día es una gran revolución los chatbots, la inteligencia artificial, la informática cuántica, el desarrollo de las páginas web 2.0 que interactúan contigo, no como las anteriores, que únicamente te daban información y punto. Todo eso va confeccionando el cerebro, va organizando el cerebro de una forma concreta para ir creando nuevas realidades. Eso es lo que pienso. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Estaba reflexionando mientras que te estaba escuchando y estaba pensando en el coste de oportunidad de no haber apostado por esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, en el origen nos encontramos con que el ser humano en su día a día no tenía un comportamiento muy diferente al resto de los animales, ¿no? Hasta que fue encontrando estas nuevas tecnologías que le permitieron ir evolucionando poco a poco, con esta plasticidad que tú estabas comentando, ¿no, Javier? Con lo cual, no haber apostado por todas estas nuevas tecnologías no se hubiese mantenido en el mismo estado en el que estábamos previamente. ¿Correcto, no? Correctísimo. Con lo cual, si quieres, podemos hacer un ejercicio no solamente del impacto que eso tuvo en la evolución humana, sino de qué hubiese pasado si la sociedad, ¿no? Si no hubiese ocurrido ese cambio. Sí. Pues, si no hubiese ocurrido ese cambio. Claro, hubiésemos estado muy atrás. Hay un concepto que a mí no me gustaba mucho, pero empecé a verlo de una forma distinta. El concepto este que usa mucho nuestro compañero Luis Miguel Sampeiro, y es la cognición expandida. Uh-huh. Si te fijas bien, Iván Petrovich Pavlov, un neuropsicólogo soviético del siglo XX, decía que el trabajo hizo al hombre inteligente. Es una frase que rodea otra, parafrasea otra, que es: el lenguaje hizo al hombre. Pues él decía que el trabajo hizo una organización diferente e hizo que el hombre dejase de ser animal para ser un ser inteligente. Claro, es una pena que no tengamos a Mar Souto hoy. Sí. Porque ella nos podría explicar que eso efectivamente era así bajo una perspectiva industrial, ¿no? Exactamente. Es como se comprendían las cosas, pero ahí no existe una parte emocional de las partes de las emociones, que esa ha sido como la gran evolución. Con un cerebro con 100.000 millones de neuronas, la emoción se da. Se da desde para poder entendernos entre nosotros, porque la arqueología no es una línea tan lineal como nos la han querido mostrar. Cada vez aparecen más indicios de que el hombre inteligente no fue únicamente el Homo sapiens, pero por entendernos y hacer un punto de partida a partir de que el ser humano es inteligente y deja de ser animal, sale de la selva, ahí ya empiezan a haber emociones, claro que sí. Sí, pero quiere decir, esas tecnologías, tanto lo que es el fuego, como la lanza, como la piedra, yo creo que fueron abrazadas por las personas, por los seres humanos, porque les generaban unas emociones concretas, entre ellas seguridad. La adopción de esta tecnología les generaba mayor seguridad, ¿no?, en su día a día. Luego, además, les generaba mayor libertad. Yo quizás estoy pensando desde los anhelos del ser humano, ¿no? Uh-huh. Estoy intentando ver si esos mismos anhelos ya se producían en el Neolítico. Entonces, si eso le generaba más libertad, pues entiendo que fuese abrazado por las personas. Y además es que eso generaba muchísimas posibilidades. Entonces, claro, todas estas posibilidades, a mí lo que me interesa conocer es si tenían una base en los valores. Porque puede ser, o pudiera ocurrir, que lo que está ocurriendo hoy no sea más que la misma evolución, porque los seres humanos buscamos los mismos valores. Entonces, claro, sería interesante ver si estos 5 valores que aparecen en esta nueva sociedad digital eran los mismos 5 valores que tenía el ser humano hace 10.000 años, Javier. Bueno, o más. Y digamos que esa ha sido más como la fuerza fundamental para continuar una dinámica que nos ha hecho progresar enormemente con respecto a los demás. Pero a lo mejor lo que sería interesante conocer es si la base sigue siendo la misma base auténtica que había hace 10.000 años. Uh-huh. ¿No? Entonces, como ya sabemos que son cuáles son esos 5 elementos, que son seguridad, libertad, empatía, comunidad y transparencia. Son así como los comprendemos en el siglo XXI. Pero a lo mejor, adaptados a su situación en su momento adecuado, posiblemente no fueron muy diferentes. Sí, puede ¿Qué ser. ¿Qué te parece esta visión? En el momento que el ser humano se organiza en grupos, ahí nacen unas normas, nacen unas reglas y nacen unos valores, evidentemente. Yo creo que los valores no han variado mucho. Lo que ha variado de forma considerable, pues, son los medios para poder obtener esos valores. El valor de seguridad, el valor de bienestar o felicidad, pues son valores que no solo 10.000 años. Piensa que el hombre, el ser humano, se piensa que puede tener una antigüedad de más de 3 millones de años. O sea, somos los en un en un reloj de 24 horas desde que nace la Tierra hasta hoy, pues ocuparíamos los 10 últimos minutos. O sea, fíjate si el crecimiento no ha sido exponencial. Pero curiosamente lo que tú dices, pues yo pienso también lo mismo, que los valores siguen siendo los mismos. Siguen siendo igual. Quizá... Fíjate, qué curioso, ¿eh? A pesar de que haya ocurrido más. Todo lo que ha ocurrido desde el Neolítico. Sí. ¿Sabes? Y si de repente comprendemos o tenemos la capacidad de llegar a esa conclusión, mediante algún análisis que se pueda hacer bien, pero que se pueda llegar a esa conclusión de que los valores realmente no han evolucionado tanto, y lo que hemos ido es adaptando la tecnología para intentar acercarnos a esos valores, ¿no? Para tener cada vez más seguridad. Te imagínate la seguridad que tenían las personas hace 10.000 años. Ninguna. Sí. Es que te comía el primer bicho que te encontraba, ¿no? Pues, sí. No, claro, es que ahora de repente hemos deseado avanzar, pero a lo mejor hemos deseado avanzar en 5 direcciones muy determinadas. Y cada vez nos encontramos más satisfechos con esta nueva tecnología, porque esta tecnología responde a nuestras necesidades. Y a lo mejor nuestras necesidades son solamente esas 5. Yo ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Estamos hablando de valores o instintos? ¿Eso está genéticamente establecido, piensas tú? ¿Qué pregunta, eh? Es que, vamos a ver, la libertad es un instinto. Un perro no quiere vivir en libertad. ¿Quién? Un perro. No, estamos hablando del ser humano. Claro, pero bueno, es un instinto, ¿no? Pero yo, el instinto de la libertad, no sé si la libertad es un instinto o es una necesidad básica. Uh-huh. Operar en libertad para tomar mejor las decisiones. Por eso buscamos más información. Por eso hemos favorecido muchísimos esquemas que nos permiten tomar mejor las decisiones. Pero no sé si es un instinto, realmente. Yo creo que es una necesidad. Simplemente responde a nuestras necesidades para operar, para continuar operando. En búsqueda de nuestro último objetivo, que es la felicidad. Uh-huh. A lo mejor ese objetivo último ya lo era en el Neolítico. La necesidad de sentirse seguro quizá se base en el instinto de supervivencia. Puede ser, sí. Puede ser. Puede responder a los instintos perfectamente. O pueden ser mecanismos, ¿no? Que vienen desencadenados por los instintos. Puede ser. Pero esto todo le daría una visión completamente nueva a la tecnología. Sí. Porque a día de hoy, la visión que se ofrece de la tecnología es todavía demasiado industrial. Con lo cual, procede de una empresa, responde a las necesidades e intereses de una empresa, y esa es simplemente una manera de verlo. Pero claro, si se viese desde esta otra manera, ¿no? Sí, sí. Como parte de nuestra, realmente parte de nuestra evolución, porque si se comprende así, entonces claro, la incorporación de la tecnología pues da menos miedo. Porque comprendes que tú eres lo que eres gracias a que antes que tú, muchos otros abrazaron la tecnología en distintos momentos de la historia. Sí. ¿No? Es que a lo mejor deberíamos desde este programa Era Cyborg empezar a plantear otros puntos de referencia, otras maneras de poder visualizar la realidad, otras maneras de poder comprender la realidad. Sí. Y desde luego nosotros como cyborgs, que ya pensamos que somos, porque ya utilizamos la tecnología móvil todos los días, y eso está muy bien. Ahora lo que nos vamos a centrar es nuestra parte humana. porque la tecnología ya va avanzando. Perfecto. Ahora quizás lo que nos interesa a nosotros los cyborgs es a centrarnos en nuestra parte humana. Como una parte, como una evolución más de todo lo que ha pasado en los últimos 10.000 años. Sí. Entonces, por eso yo creo que este programa es interesante, porque permite comprender la realidad desde otra perspectiva. Y la perspectiva nuestra es desde la esencia del ser humano. No la tecnología por la tecnología. A nosotros la tecnología es un medio para alcanzar un fin que, bueno, entre nosotros hemos más o menos acordado es la felicidad. Nada menos. Sí. Pienso que bueno, comparto lo que dices. Lo que tenemos también que entender es que la única manera que utilicemos correctamente las nuevas tecnologías, las redes sociales, instrumentos de navegación por internet, las páginas web interactivas, que muy pronto vamos a tener una tecnología que va a empatizar con el usuario que las esté utilizando. Lo que tenemos que entender es que hay varias realidades que funcionan de forma distinta a nuestra realidad cotidiana y no por ello son menos reales. Y no son menos reales porque tienen unas consecuencias en nuestro psiquismo, que es la parte fundamental, es el órgano rector, el encéfalo, que es lo que tenemos dentro del cráneo, se compone de bulbo, del tronco encéfalo, del cerebelo y del cerebro. Eso es el órgano rector y forma parte del sistema nervioso y del sistema nervioso central. Entonces, estas nuevas realidades, vamos a llamarlas virtuales, que son más que eso, porque son realidades que son capaces de interactuar contigo, de establecer esa simbiosis, está transformando no solo tu sistema cognitivo, sino como transforma tu sistema cognitivo, también está transformando tu sistema emocional. De ahí también que Mar tendría que estar aquí, porque fue la que elaboró ese término, la tecnoemoción, ¿no? Y está provocando nuevos sistemas emocionales verdaderamente inéditos, como por ejemplo estar alegre y estar mal a la vez. Eso es capaz de provocarlo las nuevas tecnologías. Provocan una organización diferente de nuestro sistema emocional también, porque establecen un sistema diferente de categorización cognitiva. Nuestras capacidades cognitivas salen de nuestro encéfalo, salen fuera. Las capacidades humanas se expanden, se extienden. Somos capaces de delegar funciones cerebrales, cognitivas, en inteligencia artificial. Por ejemplo, una simple calculadora. Y esto tiene un coste, ojo, tiene una ventaja, pero también tiene un inconveniente. A mí me gustaría preguntar a la audiencia cuántos se acuerdan de cómo se hace una raíz cuadrada. Muy pocos. ¿Por qué? Porque tienes una calculadora que es una unidad mínima de procesamiento de información, mínima, la más mínima, la más pequeñita, la más simple. Le das un botón, raíz cuadrada de 144, 12. O sea, hemos delegado ese aprendizaje, ya no lo hacemos, sino que lo expandimos a una máquina. Esto es hablar en términos simples. Con lo cual, en nuestra memoria a corto plazo hay más espacio para asimilar otros aprendizajes que las nuevas tecnologías necesitan. O sea, fíjate hasta qué punto una tecnología, sea la rueda, sea el fuego, sea Google, sea Facebook, es capaz de transformar al ser humano. Claro, lo que tú has comentado varias veces, no solo hay que hacer eso, sino que hemos de procurar que esa nueva tecnología que nos afecta, que nos modifica, sea humana. Hay que humanizar, pero para eso la nueva tecnología le tenemos que enseñar a ser humanas, ¿eh? Ojo, ojo, con nuestras interacciones. Sí. De ahí el proceso simbiótico. Yo estoy en ese momento justo de reflexión, pero me falta el cómo. No tengo muy claro cómo. O sea, quiero decir, tenemos que humanizar la tecnología, pero ¿sobre la base de qué? Entonces yo estoy en ese momento en el que digo, bueno, si yo tuviese que humanizar la tecnología, ¿cómo lo haría? Pues yo... Por eso me interesa, muchísimo... Yo te voy a dar un camino. Sí, por eso me interesa muchísimo analizar y explorar esa posibilidad que te he comentado antes, que simplemente responda a un anhelo que se ha tenido a lo largo de la historia del ser humano. Quiero decir, porque responde a unas necesidades básicas que hay de toda la vida. Por eso te estaba planteando esta, esta posibilidad. Sí. Tú imagínate que tú y yo quedamos para tomar café en Madrid, o quedamos aquí en Sevilla, para tomar un café, para conocernos, que no nos conocemos personalmente. Tenemos esta relación gracias a las nuevas tecnologías y a las que no son tan nuevas. Pero, y tú imagínate que yo te cuento pues que yo estoy mal y tú me dices, oye, pues sí, te entiendo. Te veo muy mal porque tu tono de voz ha cambiado cuando he tocado el tema este y he deducido que estás mal por esto y tal. Bueno, pues fíjate, imagínate si tuviésemos una tecnología tan empática, tan empatizada, que me dice, oye, Javier, ten cuidado porque estás utilizando esto demasiado tiempo. Estoy analizando algunas constantes vitales tuyas y me estoy dando cuenta que ciertas emociones, por el número de parpadeos que estás haciendo, por tu ritmo cardíaco, ciertas emociones están siendo negativas y se debe al uso excesivo que en los últimos 3,5 días estás haciendo de Facebook. Imagínate que tengamos algún día esa tecnología, que la vamos a tener, ¿eh? Vale, yo hago una pregunta. ¿Esa tecnología responde a estas supuestas 5 necesidades básicas? Porque si nosotros somos capaces de identificar el común denominador de toda la evolución de la tecnología desde los principios, entonces podemos tomarlo como referencia, primero para las empresas que están desarrollando tecnología, como los gobiernos que están regulando. Con lo cual, si de repente decimos, bueno, pues efectivamente el común denominador de la evolución de la tecnología se compone de 5 incógnitas, que son seguridad, libertad, empatía, comunidad y transparencia. Es decir, si usted quiere crear un esquema nuevo de negocio, va a tener que responder a estas 5 incógnitas y va a tener que generar mayor seguridad que sus competidores y mayor libertad y mayor posibilidad de empatía entre los operadores de su ecosistema y además la posibilidad de generar una comunidad bajo total transparencia. Entonces, claro, para los reguladores sería importantísimo saber, decir, bueno, pues si los 5 elementos importantes son esos, vamos a regular en términos de otorgar una mayor seguridad a los ciudadanos en un entorno de mayor libertad, que puedan operar entre sí con mayor empatía para crear una comunidad en total transparencia. Las leyes serían completamente diferentes, porque se adaptarían mejor a lo que es la evolución, nuestra evolución. Claro. Es que sería interesante conocer cuál ha sido el común denominador de toda esta evolución, si lo ha habido. Claro. Pero si lo ha habido, es muy fácil hacer un modelo predictivo. Claro. Sí. Entonces se puede evaluar una nueva tecnología y decir, pues mire, es que esta nueva tecnología no ofrece ninguna seguridad a sus nuevos usuarios. Y además es que no ofrece ninguna posibilidad de libertad. Fíjese cómo usted coarta la libertad por aquí, por allá y por aquí. Y además es que su esquema de negocio no va a triunfar. Piense en estos términos. No piensen en términos de sus precios, sus cantidades. No, piensen en términos de cómo ofrecer mayor seguridad a su clientela. Es que cambiaría absolutamente todo. Si de repente las referencias bajo las cuales nos comprendemos, las conseguimos comprender, porque nos sirven para seguir evolucionando. ¿No? Sí, efectivamente. Efectivamente. Cambiaría todo, claro. Claro que sí. Cambiaría los medios de producción, cambiaría el modelo fiscal, cambiaría el modelo de seguridad social, cambiaría nuestra forma de entender la historia, de entender la cultura, de entender el futuro, de comprender el presente, de vivir el presente. Claro, claro. Pero tú imagínate que tú eres el alcalde de Mairena y yo soy un empresario que llega a Madrid diciendo, quiero montar un negocio en Mairena. Bueno, pues en los términos actuales, al alcalde le interesa que cuál va a ser el impacto en el empleo y tal. Pero esas son unas referencias industriales. Si nosotros tuviésemos otras referencias y tú fueses el alcalde de Mairena bajo otras referencias, tú dirías, ¿y su negocio qué seguridad ofrece a todos los ciudadanos? ¿No? Sí, sí. Y ¿Cómo les genera a ellos mayor sensación de libertad? Y vamos a ver, ¿cuáles son los mecanismos de empatía que ha pensado usted? ¿Cómo pueden todos y todas las ciudadanas conectar entre sí bajo su comunidad? ¿Ofrece usted total transparencia? ¿Me comprendes? Entonces, claro, sí, sí. Pues, yo, si soy el inversor tradicional que no piensa en términos de sostenibilidad para Mairena, porque bueno, a mí lo que me interesa es el precio a corto plazo, ¿no? O sea, el beneficio a corto plazo y tal. De repente las referencias serían diferentes. Entonces, claro, dices, pues no, pues piense usted en un esquema que nos beneficia a todos en el largo plazo, porque ya es posible. Sí. De hecho, pero es posible bajo determinadas mentalidades, que son las que están creciendo en la población, pero que todavía, bueno, es interesante investigarlo y reflexionarlo. Claro, lo que estás comentando, eso se, una gran parte de lo que estás comentando son los principios elementales de la teoría del bien común de Felber. Del 2008, sí. que los criterios de rentabilidad económica se cambian por otros criterios de bienestar de los trabajadores de la empresa, ¿no? O sea, fíjate que es un modelo económico alternativo al actual sistema deshumanizado, porque es sencillamente de entender al ser humano dentro del proceso productivo como lo que es un ser humano. Mientras que en el sistema actual, que está implantado a nivel casi global, porque la teoría del bien común se está llevando a cabo en algunos países, concibe a la persona como una pieza más de un sistema, como un número. No somos pacientes de la sanidad pública, somos usuarios, con una clave, con un número, y detrás no hay nada más. En el momento que por parte de los gobiernos haya esta actitud, que yo creo que es lo primero que tiene que producirse para iniciar un cambio, es querer hacerlo. Si no te planteas que debes hacer un cambio, pues nunca te lo vas a plantear. Pero, por desgracia, estamos sumidos en un caos ideológico de ideologías agotadas, totalmente amortizadas desde el siglo XX, que es lo que está impidiendo lo que tú estás comentando, el desarrollo de un nuevo tipo de entender la gestión pública. Y eso es lo que está provocando, perdona, todo el retraso, toda la poca, y es lo que explica a mi entender todo lo que está pasando, porque si no tienes un planteamiento de valores claro, pues vamos a estar en el caos ideológico en el que nos encontramos ahora. yo como soy economista, pues percibo la realidad desde lo que yo comprendo. Entonces yo observo la oferta y observo la demanda. Observo el comportamiento de distintas sociedades bajo distintas tecnologías y cómo va configurando una cosa con otra. Yo observo cómo la tecnología ha sido adoptada por en estos últimos tiempos por un agente invisible. A mí me interesa mucho, para comprender todo lo que está pasando, el papel de los agentes invisibles, que son todos esos agentes que no aparecen en los conflictos, pero que tienen muchísimo interés en él, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues aparece un agente invisible en el siglo XXI que se llama la ciudadana productora. Y la ciudadana productora está compuesta de numerosas mujeres que son expulsadas de sus empleos tras la gran crisis del 2008, que se conectan a sus dispositivos móviles para buscar una solución. Y la solución a sus problemas, a las que ellas adaptan, ellas de repente son el epicentro de la disrupción, siendo un agente invisible, Javier. Sí. Pero este agente invisible es el que ha posibilitado los cambios. También hay otros agentes invisibles que imposibilitan los cambios. Por ejemplo, un agente invisible en el conflicto del taxi son las entidades financieras, que son los que han financiado todos los préstamos de los taxistas. Y participan de los intereses del mismo esquema. Pero no están en, no se les ve públicamente en el conflicto, son agentes invisibles. Entonces, bajo esa figura de agente invisible, surge una mujer que de repente busca soluciones y genera disrupciones, como por ejemplo en la industria turística, y reinventa la manera de viajar. Y de esa manera, de manera mayoritaria, los anfitriones en Airbnb son mujeres y los viajeros en Airbnb son mujeres. En dos terceras partes de la comunidad, tanto en la oferta como en la demanda. Porque este esquema, al igual que BlaBlaCar, los bancos de tiempo, todos los nuevos esquemas de movilidad compartida, responde mejor a las necesidades, a esas cinco necesidades de la mujer, que de repente tiene un impacto tan disruptivo en la función económica que ella incorpora nuevas variables que bajo la sociedad industrial no eran relevantes, como la empatía, la confianza. Fíjate, se generan los esquemas peer-to-peer, entre pares, entre iguales, que comparten valores. Y en cada uno de ellos se va generando la disrupción sobre el esquema tradicional, bajo una nueva mentalidad, que es la mentalidad digital. Y esta mentalidad digital ha sido viralizada en todas las direcciones, por todos los canales, con todo tipo de contenidos, hacia personas que son desconocidas, pero con quien compartes valores. De manera que tú eres muy permeable a un mensaje de cambio en tu manera de gestionar los recursos, porque al final la economía es la gestión de los recursos disponibles. Bajo la mentalidad industrial, nosotros habíamos delegado esa responsabilidad en las empresas. Pero en la mentalidad digital, la gestión de los recursos puede ser realizado por las personas. El cambio de paradigma enfrenta a dos tipos de mentalidades que comprenden la gestión de los recursos de una manera completamente diferente. Bajo la mentalidad industrial, es importante el beneficio a corto plazo, porque tenemos que pensar en términos de empresa. Bajo la mentalidad digital, es importante el beneficio a largo plazo, porque tenemos que pensar en términos de una persona. Entonces, cada mentalidad ve la mejor manera de gestionar los recursos disponibles. Pero ahora mismo la tecnología lo que ha permitido es generar una gran disrupción con respecto a la manera que hemos estado haciéndolo en los últimos 200 años y plantean nuevas posibilidades. Y el centro de todas esas nuevas posibilidades ha sido una mujer conectada. Eso es un agente. Es un agente invisible que resultaría muy interesante que se analizase. Bueno, se analiza a nivel micro, porque yo te puedo contar, por ejemplo, cómo las anfitrionas en Airbnb se han empoderado en 20.000 millones de dólares. Existen cifras que te permiten ver, pero no existe una posibilidad de ver, de poder situar a la mujer como el epicentro de la innovación digital. Sí. Estos programas de radio, Javier, nunca siguen un guión. No, este tipo de programa no. Fíjate que hay estudios, lo que voy a comentar ahora, que aparentemente no puede ser que se interprete que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Nos gusta la tecnología porque nos gusta la comodidad. Y si no conozco un término, es mucho más fácil. No abandono mi zona de confort. Si me meto en Google, pongo Rafael Martínez Cortiña, brum, claro. Y ahí me aparece todo. Es más práctico. Es más práctico, es más cómodo, es más es más inmediato, incluso es más completo. Pero cuando esa tecnología que yo uso se empieza a aparecer a mí, tiene aspecto humanoide, es cuando empiezo a rechazarla. Fíjate de curioso que un semáforo no genera rechazo ninguno. Incluso se agradece. Otras veces no, pero muchas sí. Pero un robot humanoide, cuanto más semejanza tenga con el ser humano, más rechazo genera en la sociedad. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, cuando no conocemos algo, lo tememos, con lo cual adoptamos una actitud de defensa. Por fortuna o por desgracia, no lo sé todavía, muchos dirigentes políticos toman esta opción de defensa. Claro, hay muchas variables que están invisibilizadas, como tú bien has dicho. La mujer productora, pues no me extrañaría que esto por parte de algunos dirigentes pues fuese tomado como economía sumergida. Fíjate la mentalidad, economía, ¿no? Revolucionaria. Sí. Pero fíjate el cambio de esquema tan profundo que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Mire usted, lo que tiene que usted hacer es regularizar esto para que eso cree riqueza y cree bienestar y cree nuevas oportunidades de negocio y empezar a cambiar el sistema productivo. Efectivamente, pero además es que en términos de gestión de recursos abundantes, claro, hay sol todos los días, llueve todos los días, habría que volver a la esencia. Presencia, pero de una manera distribuida. No hace falta centralizar ya. Ya no es necesario. La tecnología ya no nos ha permitido superar esa limitación. Entonces, bueno, ahora nos encontramos en una situación de cambio y es interesante ver si va en consonancia con nuestras necesidades básicas o no. Rafael, tenemos que cortar unos segundos para una pequeñísima cuña de publicidad de unos 17 segundos. No te nos marches, compañero. Por supuesto que no. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Fíjate que esta cuña de publicidad de nuestro patrocinador la suelo poner a la mitad del programa, pero como es tan interesante lo que estamos hablando, la verdad es que he preferido ponerla casi casi al final, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Hay que volver a agradecer a Usui que haya apostado por nosotros. Sí. Nos viene fenomenal todas las colaboraciones, todas. Efectivamente. Estamos encantadísimos de que estén apostando por nosotros. Muchísimas gracias, Usui. De verdad, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, sí. Pues lo que estamos comentando, ¿no? Hay otras formas muy distintas. Por ejemplo, Usui no se autofinancia, no tiene subvenciones. Y fíjate que está desarrollando proyectos en 7 países. En 7 países sudamericanos. Curiosamente, en España está muy poquito presente. Yo conocí a esta entidad a través de Venezuela. Oye, ¿no sabes que aquí está una asociación, una ONG y tal? Y aquí en España, ¿cómo es que no está? Porque es una forma de entender muy distinta la cooperación. Y el empleo, y la generación de riquezas y la ayuda, y la autoayuda. Bueno, pues eso no cuaja. Pero ¿por qué no cuaja? Era lo que yo le preguntaba, ¿no? Y es que, volvemos a lo mismo, la burocracia tan férrea que impide el desarrollo y el cambio de actitud. O sea, en muchas ocasiones el dirigente quiere cambiar, pero es que no puede. No puede. Pues a lo mejor no es el mejor dirigente. Quizá. O haya que empezar por tu sitio. Si no puede, si ya desde el principio asume que no puede, pues... Es que se está generando ya mucho cambio entre dos personas en distintos puntos del mundo. Sí. Y resulta que nosotros vemos maravillados cómo nos vienen los nuevos turistas chinos al interior de Europa. Sí. Pero no pensamos que ellos vienen porque ellos han podido generar ahorros con su gestión energética. Y ello les ha permitido ir al fin del mundo en sus viajes. Esa misma ciudadana en China, en Mairena, no puede generar ahorros con su gestión energética, con lo cual ella no puede ir al interior de China como una turista, que es lo que seguramente le encantaría. Claro. Claro. El cambio de enfoque genera unos resultados diferentes. A una les tiene cerradas en un esquema que no, del cual no pueden salir, porque es una mentalidad basada en gestión de recursos escasos, y la otra se beneficia de una mentalidad basada en recursos abundantes que le permite la seguridad suficiente como para irse de viaje. Exactamente. Pero la ciudadana normal en Mairena pues no tiene la seguridad financiera como para irse de vacaciones al interior de China con toda su familia. Efectivamente. Esa diferencia que estamos empezando a ver muy rápidamente ya se produjo en la Revolución Industrial. Porque España, por distintos motivos, no apostó por el nuevo modelo. De manera que la diferencia que había entre una ciudadana francesa y una ciudadana española antes de la Revolución Industrial era muy similar, ¿no? Una sociedad agraria. Y 100 años después, una ciudadana francesa ya era una ciudadana industrial, mientras que la ciudadana española seguía siendo una ciudadana agraria. Pues sí, querido amigo, pues tenemos que despedirnos ya. Muy interesante, como siempre, este programa de hoy, como todo, pero este quizá tiene esa nota de reflexión, de análisis, de un poco mirar hacia atrás para poder seguir mirando hacia adelante. Rafael Martínez Cortiña, muchísimas gracias, compañero.